Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio número 11 del Retro Playback Podcast con Alex Nation. Y esta semana vamos a darnos un viajecito a la era dorada del Nintendo Entertainment System, o cariñosamente también conocido como el NES. Y hoy voy a estar hablando y compartiendo mis memorias de un excelente jueguito del género Run and Gun que salió para la consola. Y vamos a estar hablando del jueguito Jackal. Así que los invito a que se pongan el cinturón, se pongan sus cascos y me acompañen en esta aventura 4x4. Así que vamos arriba. Jackal, gente, bueno, Jackal, como dije al principio, un jueguito del género Run and Gun. Y este jueguito salió para Estados Unidos en 1988, pero fue antes, en el 1986, que vimos por primera vez este juego en los arcades. Este es un juego desarrollado y publicado por Konami. Y este juego estuvo en diferentes plataformas una vez, ¿verdad?, se hizo el port para consolas de videojuegos caseras. Entre ellas, pues como dije, salió para el Nintendo. También estuvo para el FDS, el ZX Spectrum, el Commodore 64, para las computadoras de IBM, para celulares, Xbox Live Arcade y el Game Room. Así que esto estuvo bien interesante. Bueno, Jackal, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes el nombre les suena familiar o para otros no. Pues básicamente el género de este juego es un juego run and gun, y la premisa de este juego es que usted, ¿verdad?, va a estar manejando unos jeeps. Por eso cuando comencé dije lo de pónganse su casco, cinturón y vámonos a esta aventura 4x4, porque el protagonista principal de estos juegos son unos jeeps, así mismo, unos jeeps equipados con ametralladoras y lanzagranadas. Ese va a ser su vehículo principal en esta tremendísima aventura de acción. Y la historia es sencilla: usted prácticamente es un grupo élite de soldados que, luego de verdad de llevar un tremendísimo entrenamiento, pues son asignados a detener a esta fuerza malvada que, obviamente, como todo antagonista de esa época, lo que quería era apoderarse del mundo por la fuerza. Tu misión es detener estas fuerzas malvadas y rescatar a soldados que cayeron o que fueron atrapados en combate. El juego, ¿verdad?, mucho usted dirá, pero Alex, ¿por qué es Run and Gun? Y cuando digo Run and Gun, es que usted está acostumbrado a juegos como Metal Slug o como juegos como Contra, ¿verdad?, que eran juegos que usted corría de un lado a otro disparando diferentes armas y cositas. Pues este juego, que aunque la perspectiva del juego es de arriba hacia abajo, y cuando digo de arriba hacia abajo, ejemplo, como leyeron Zelda, top down view, pues era este estilo de vida que usted estaba constantemente esquivando balas, disparando, destruyendo enemigos y atravesando en estos mapas por diferentes entornos. Y obviamente al final de cada área pues se enfrentaba a un boss y así usted continuaba. Este juego trajo una fórmula bien interesante a este género, porque había muchos juegos de este género, de este estilo, de run and gun, en la manera de top down view. Y lo interesante de estos juegos era que usted utilizaba un personaje, o sea, usted veía un personaje que caminaba, que se movía, que usted lo podía ver, usted se puede identificar con estos personajes. Aquí Konami decide hacer, ¿verdad?, un cambio a esta fórmula, y en vez de ser soldados, que es lo que usted esté utilizando para hacer estas misiones, usted utiliza los jeeps, ¿verdad?, los vehículos todoterreno, jeeps con armamento y cositas así. So, ahí es que nace entonces el concepto de Jackal. Este juego combinaba excelente música, visuales bastante decentes para su época y unas mecánicas bien interesantes. Y voy a, ¿verdad?, hablarle un poquito sobre las mecánicas. Como les dije, un top down view donde usted manejaba un Jeep. Usted tenía dos armas principales en el vehículo. Usted tenía una ametralladora y un lanzagranada. Este juego tenía una mecánica bien extraña y era que cuando usted está manejando el vehículo, la ametralladora solamente dispara en una sola dirección, que es hacia arriba. No importa en qué dirección usted mueva el Jeep, la ametralladora siempre va a disparar hacia arriba. Ahora bien, la granada, que esta prácticamente se convierte en su arma principal, es el hecho de que la granada usted la podía lanzar en cualquier dirección que usted apuntara su vehículo. Si usted movía el vehículo hacia la izquierda, pues la granada se la disparaba hacia la izquierda. Si usted movía su vehículo hacia abajo, pues la granada se disparaba hacia abajo y así sucesivamente. O sea, la granada era el arma para atacar en todas direcciones y obviamente la arma número uno para destruir vehículos más fuertes, ya sean tanques, aviones y cosas que se le aparecieran en el camino. Esta era el arma preferida porque era la más fuerte. Ahora bien, el juego también tiene una mecánica bien interesante y, como les dije, usted tiene que rescatar soldados que fueron atrapados en combate. Los mismos usted los va localizando en unas, como unas casitas, vamos a llamarlas así, como unas prisiones, casitas, y usted pues destruía la puerta y ellos empezaban a salir. Usted pues los montaba en su vehículo y iba a unas estaciones de rescate donde había un helicóptero esperando. Usted se paraba ahí, los prisioneros empezaban a salir del Jeep y a medida que ellos iban entrando, pues iba rescatando. Ese era uno de los objetivos. A veces desafortunadamente los mataban cuando estaban caminando hacia el Jeep, o inclusive si usted no tenía cuidado, hasta usted mismo los podía atropellar. O sea, tenía que tener mucho cuidado. Si usted lograba rescatar cierta cantidad de prisioneros, pues a usted le daban un power up a su arma principal, que es la granada. Entonces la granada, en vez de ser granada, se convertía en un cohete, dándole más fuerza a esa arma o a ese ataque. También el juego, si usted buscaba bien en ciertas esquinitas o en ciertas áreas de los mapas, usted si disparaba su granada, encontraba unas estrellitas que estaban ocultas. Esas estrellitas también eran de power-ups y lo que hacía era que le incrementaba más la fuerza al cohete. Y eran varios niveles. El primer nivel es la granada básica. Luego, si usted encontraba un power-up, pues era el cohete. Luego, si encontraba otra estrella, el cohete entonces explotaba. Y cuando explotaba, salían como que unas explosiones de fuego hacia la izquierda y derecha, que también destruía lo que estuviera en esa dirección. Y por último, si llegaba al nivel máximo, pues el cohete, cuando usted lo disparaba, estallaba y entonces el fuego, la explosión de fuego, sale en cuatro direcciones, cubriendo aún más rango de daño a los enemigos. Este power up era excelente para los bosses. Usted, si era buen y diestro, podía destruir los bosses más rápido con este power up llevado hasta el nivel máximo. Era cuestión de aprenderse bien dónde estaban estas estrellas. No, el juego no te las daba muy fácil, pero con un poco de práctica y como que instinto de gamer, ya uno se imaginaba dónde estaban estos power-ups. Casi siempre estaban ocultos en esquinitas del mapa que se vean como que sospechosos, como que contra. Y cuando el monstruo te disparaba, ¡boom!, aparecía la estrella. Otro aspecto interesante que tiene este juego es el hecho de que este juego era multijugador local. O sea, dos personas podían jugar a la misma vez. O sea, dos personas utilizaban dos vehículos diferentes, pero obviamente con la misma mecánica, ametralladora y granada. Y pues jugaban, ¿verdad?, simultáneamente hacían el juego. Y este es el aspecto que más a mí me encantaba del juego Jackal, ¿verdad? Ese multiplayer local con un buen amigo, sentarse, ¿verdad?, salvar el día con estos Jeeps, ¿verdad?, y matar a los bad guys. Como les dije, el juego pues combinaba una excelente música, una excelente ambientación y de verdad que era bien, bien divertido. Dicho eso, eso es básicamente, ¿verdad?, de la premisa de lo que trataba el juego de Jackal. ¿Por qué incluyo Jackal, ¿verdad?, aquí en Retro Playback Podcast? Bueno, como les dije, este es un jueguito que me transporta mucho allá a mis años de gamer cuando era más joven. Y como les dije, el aspecto multiplayer era lo que unía el corillo en aquel entonces, el grupo, por el hecho de que puedan jugar dos personas a la vez. Y era un juego que, como tenía tan buena música, tan buena acción, era un juego que no importara cuántas veces lo termináramos, siempre lo jugábamos una y otra vez. No nos importaba cuántas veces lo finalizábamos, siempre lo volvíamos a jugar. Siempre estaba en la cajita de juegos para jugar cuando sacábamos los Nintendo para los balcones o para las marquesinas. Vamos a jugar Jaco. Es que era tan bueno, era tan divertido, la música era muy buena, te atrapaba. El hecho de retarnos a tratar de acabar el juego con los power-ups completos también era bien. Era el aspecto retante entre las amistades, ¿verdad? Que jugábamos el jueguito allá en Ponce. Y de verdad que la pasábamos súper, súper bien. De verdad que era un juego que, o sea, tú te sentías como que eras parte de este grupo elite de que piloteaban estos jeeps. A mí, inclusive, o sea, yo hace poco lo jugaba emulado y de verdad que todavía se sigue sintiendo muy bien. Tiene su dificultad, claro que sí que tiene su dificultad, pero de que el factor de diversión continúa. Hubo un juego que salió para PlayStation 3, ahora mismo se me escapa el nombre, que básicamente recoge la esencia de lo que era Jackal, porque ese juego era también con vehículos, era como unos jeeps también, y me recordaba mucho a Jackal. Una pena, ¿verdad?, que no les tenga el nombre de ese juego, pero si lo consigo en los comentarios se los hago llegar el nombre o se los comparto por Discord. Pero sí, era un jueguito bien, bien parecido a Jackal, obviamente con visuales más modernos de lo que tenía Jackal, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? En esa época. Pero de verdad que era un juego que wow, siempre no fallaba, siempre estaba ahí para entretenernos y hacernos pasar buenos ratos. No se prestaba para peleas ni cosa que se parezca, porque no era competitivo, era cuestión de ayudarse entre sí. Y eso también era un aspecto que me encantaba mucho de este jueguito de Jaco. Este juego en la actualidad ahora mismo pues no tuvo un re-release. Esta franquicia, ¿verdad?, era de Konami, lamentablemente pues no se vio más nada a la luz del día, ¿verdad?, referente a algún proyecto con Jaco. Así que de verdad que es una pena, ¿verdad?, que no hicieron nada con el jueguito de Jaco, porque el juego, honestamente, si una mecánica de este jueguito se pudiera remasterizar, fuera bien interesante. Así que nada, ese era mi experiencia con este tremendísimo juego para el Nintendo, que fue donde lo descubrí. Desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de ver este juego en los arcades. No tuve la dicha, ¿verdad?, de poder ver el cabinet del juego. Así que, ¿verdad?, me hubiese gustado poderlo ver. Obviamente hoy en día, con la magia del internet, uno puede buscar playthroughs, ¿verdad?, de estos juegos o imágenes en Google, ¿verdad?, imágenes de cómo eran estos arcades o cómo era el gameplay de estos juegos. Pero este tipo de juegos que definitivamente me hubiese gustado poder verlo y jugarlo, tener esa oportunidad, y lamentablemente pues no se me dio. Pero por lo menos pude experimentarlo en el Nintendo, y de verdad que no me arrepiento. No me arrepiento. Un jueguito que siempre llevo bien cerca de mi corazón, y un jueguito de mis favoritos de todos los tiempos para el Nintendo, cuando Konami era Konami. Así que nada, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí este episodio número 11 del Retro Playback Podcast. Les invito, ¿verdad?, a que si tienen buenas memorias y buenos recuerdos de este juego, los compartan aquí en los comments del post del podcast. Recuerden que una vez el podcast está ya debidamente editado y publicado, nos pueden escuchar en diversas plataformas, incluyendo Podomatic, Evox, Archive.org, Spotify, iTunes, Pocket Cast y Buzzsprout. Pueden escuchar el podcast, así que cualquier cosita me dejan saber con mucho gusto. Pues como dije, le leemos acá los comentarios en la próxima grabación. Así que nada, será entonces hasta la próxima, mis queridos gamers. Se me cuidan, se mantienen a salvo. Alex Nation, signing out. Bye bye.